Dios en el cielo sabe cómo viene, lo que más anhelo y lo que me conviene. Bicho del campo, ella vino conmigo, tuvo nido, cariño, bro, abrigo. Laboré en el campo, laboré en el maizal, laboré pasando bien, laboré pasando mal. Bloom en su cerebro de repente, blues tan brusca, blues bruscamente. Mi desesperación, Dios mío, esa mujer fue mi desesperación. Mi desesperación, Dios mío, esa mujer fue mi desesperación. Mi desesperación, Dios mío, esa mujer fue mi desesperación.